cerca del río. Una hoguera y una canción, nos bañamos solo tú y yo, y la luna sí nos descubrió. Cerca del río, cerca del río, cerca del río, la luna sí nos descubrió. Cerca del río, el amanecer llegó y con la primera luz del sol paseamos bajo su calor. Cerca del río, un pez de plata estaba allí, coleteaba a punto de morir. Como estaba así, cerca del río, cerca del río, cerca del río, un pez de plata estaba allí, cerca del río. Volvimos al anochecer, no nos sentíamos muy bien y no sé qué pudo suceder. Cerca del río, el agua mata sin pensar, pues el río lleva en su caudal el hollín de la fábrica. Cerca del río, cerca del río, cerca del río, el agua mata sin pensar, cerca del río. Cerca.